Trust me. Hoy con mucha música, también con noticias de cine, del entretenimiento, y ya nos estamos agendando también para el 2026. Y en cuestión de cine, ¿tienes alguna película que estés esperando para el otro año? Y literal es como en un año, porque es Avengers Doomsday, que sale como el 18 de diciembre si no modifican la fecha. Que puede pasar, pero no creo, porque esa se está esperando mucho, y si mueven fecha... Siento que no es tan efectivo. Pero es que ya yo siento que con todo lo del paro de guionistas, todo lo que ha pasado en Hollywood, las ventas de... el tema este que va a comprar Netflix, de Warner con exacto. Paramount. Vamos a ver. Siento que hay mucho movimiento y como que cualquier cosa puede pasar. Espero que no, 18 de diciembre que me cumplan. Te voy a hacer una lista cortita de películas que están para el 2026. La semana pasada, iniciando semana, hablábamos con Alejo de Marty Supreme. ¿Así? Que llega a estos lados, a esta esquina de la nación, el 22 de enero. Entonces, esa película va a estar ahí. Con Timothée Chalamet. No solamente él va a llegar con esa película, porque Duna Parte 3 también va a estar. No seas así, tienes que darle la oportunidad. Ay, ¿no viste la segunda? Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. ¿Y entonces por qué tienes porque esa lo reacción intentado, enemiga? Lo he intentado y me da mucho sueño a los 10 minutos de que no pasa nada. Es que es difícil, es difícil. También llega The Mandalorian con Grogu. También va a estar. Ay, no sé, es que siento que pasó mucho tiempo y mucha gente se desconectó. Cuando hay esos espacios tan grandes, yo siento que la persona pierde interés en algunas oportunidades y suelta la mano. O puede pasar que nuevos públicos lleguen. Bueno, también puede ser. Para quienes aman los super videojuegos, está Super Mario Galaxy, la película. Ah, ok. Toy Story 5. Ya no más. Yo no voy a estar por ahí. Mira, tampoco. Mira, ya esos niños están en la universidad. Soltamos la mano. Sí. Además que va a ser, lo que supe, que va a estar enfocada en Jessie la vaquera. Ay, no, ella es cansona. Ella me cayó muy mal. Sí, ella, no. Ella fue como, ay, no sé, así por su culpa. No, hay historias que ya se tienen que cerrar. Esa y Rápido y Furioso, ya no más. Pero ahí va a estar. La Odisea, también, de Christopher Nolan, llega en 2026. Y pues, mis infectos favoritos, 28 años después, ya es como la continuación. Vamos a ver cómo le va. Películas que llegan para 2026. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál está esperando? Haciendo un repaso hoy 31 de diciembre por las canciones favoritas de ustedes de este año. Recuerden que nuestro especial está disponible en nuestra página laxmasmusica.com. Por acá te tengo a Laura. Dice que A Bar Some Tipsy. Ah, es muy chévere. Sí. Sí, está bien. Aunque es más del año pasado, pero este año también estuvo muy fuerte. Ah, tienes toda la razón. Carolina dice que Espresso, de Sabrina Carpenter. Oye, está ella tranquila, ¿no? Está tranquila, pero en el listado de Best Of hicimos el top 5 de artistas y ella es la número 1 porque estuvo como con 5 o 6 canciones dentro de ese listado. Ah, ok. Sí. Muy bien. Importante. Y Paola dice Mystical Magical de Benson Ay, Boone. Ay, copietas. Les voy a contar una cosa. A ella le gusta mucho Benson Boone, pero está obsesionada con las piernas de Somber. Ya sé, yo te mandé el fin de semana pasado, si no estoy mal, un video en el que él sale con los Jonas Brothers cantando en un concierto y suena muy bien la canción entre ellos, sí, está bien, lindo, pero el largor del fémur es exacto, algo de lo que hay que hablar. Así me escribió, por favor, mira el largor del fémur, del fémur. Yo, ¿qué? Es que es impresionante, o sea, yo soy de fémur largo porque soy una chica alta. Mira, no, pero yo creo que el mío al lado de él es completamente diminuto. Entonces ella tiene dos problemas, los brazos y los fémur. Por si saben, les gusta y encuentran una foto de él. Él en pantaloneta no se debe ver bien. No, además que es súper delgado. Sí, no. Entonces, por ejemplo, un pantalón ancho, un pantalón de esos para tiendas. No, cancelado. Es normal. Sí, porque también se pone un skinny, también cancelado. Yo sé que ustedes van a ir a ver. Ahí les dejo, les dejamos Catalina y el fémur. Bueno, ahora sí se llega al final. Ya, no va más del año. Y de Stranger Things. Van a salir igual una cantidad de cosas, que el spin-off, que el animado, que bla, bla, bla, bla, bla. Pero ya la serie como la conocimos, no va más. Eso es cierto. Hemos visto finales dolorosos que de pronto no nos han gustado mucho, como con The Game of Thrones, como Lost. ¿Cuál era tu final? ¿De Game of Thrones? Sí, ideal. Mi final era Sansa. Sí, como, sí. Como ¿tú? Sansa. Como la reina del norte, Jon Snow, como el rey de, okay, de todo ese platanal. Sí. Para empezar, es que, y lo hemos hablado antes, la muerte de los Lannister, yo la quería más fuerte. Pero sin piedad, o sea, ay, se lo no, merecían. Pero mueren con el amor el uno con el otro, eso no estuvo, pues no fue justo. Sí, pero bueno. No. Y este, el hermano que es el cuervo. Ya. Me lo imaginaba en otro rol, no sé en qué, como esta persona que la mano del rey, es que le decían. Sí, y no. Algo así, pero no sé. Ok, entiendo. ¿Y ahora para esta? Ahora para Stranger Things. Lo primero que deseo es ganar mi apuesta contigo y que Steve no muera para que me pagues mi almuerzo. Está bien, tranquila. Ya, ya no va a morir porque ya le han dicho tanto. Y, ¿sabes? Está como en el rumor del mundo que va a morir y que no va a morir. Eso espero, porque cada temporada está más lindo. Ojalá hubiera sexta, también, séptima. Entonces recuerden, fémur, brazos, y Steve. Pelo. Y pelo. Es importante. Ahora, dicen por ahí que, bueno, esto para empezar, supuestamente sale esta noche, o entre esta noche y mañana, sí, es un horario todo extraño. Pero dicen que va a tener una duración ya el capítulo final de 2 horas y 5 minutos, que es básicamente una película. Ahora, también habían dicho que las anteriores entregas iban a ser más largas y en realidad son capítulos de una hora quince, una hora ocho. Está, hay que ver a ver qué termina de pasar con eso. Los primeros 4 episodios ya, digamos que nos dan un poco el camino hacia dónde van. Los siguientes 4 que llegaron la semana pasada, ahí siguen como despertando muchas dudas. No sé. Entre esas, ¿por qué Vecna necesita 12 niños para su plan? ¿Esto es como Jesús y los 12 discípulos? Oh, mira. Ok. ¿Qué buscan los militares en el Upside Down? La telequinesis. ¿Puede ser algún poder? No sé, algún poder, sí, obvio. ¿Qué es el Upside Down? ¿Cuál es su propósito? Yo vengo con preguntas filosóficas. ¿Qué sabremos contestar? O quién sabe, tal vez no. Mira, ¿qué ocurrirá